97.5. ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Bonillo! ¡Cumbia! Mueve la cola, no la puede parar. Rompe el suelo con la batidora. Cuando mueve la cola, no la puede parar. Para acá, para allá, para el latín para atrás. Para acá, para allá, para el latín para atrás. Mírala como lo mueve sola. Ya mueve la cola, no la puede parar. Rompe el suelo con la batidora. Cuando mueve la cola, no la puede parar. Para acá, para allá, para el latín para atrás. Para acá, para allá, para el latín para atrás. Para acá, para allá, para el latín para atrás. Para acá, para allá, para el latín para atrás. ¡Cumbia! Radio Norte 97.5. ¡Un aplauso para la liga! ¡Dale!